Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 383 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. Exposición pictórica se inaugurará en el Centro de Promoción Artística del Parque Elegido. Literatura cubana presente en la Feria Internacional del Libro. El 15 aniversario del Ballet Yeshua se celebrará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. La Feria Internacional del Libro de Quito tiene como invitados a varios países que llegan a la capital con textos y escritores que intercambiarán experiencias con el público. Uno de ellos es Cuba, que presenta en su stand la riqueza de su cultura por medio de la literatura. Obras de autores como Otsmani Morales, Sergio Valdés Bernal, Julio César Guanche o Kenia Leiva Hidalgo pueden encontrarse hasta el 22 de noviembre en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a autores fundamentales como José Martí, la literatura cubana ha tenido gran repercusión en toda Latinoamérica. Sus líneas editoriales proponen una prosa crítica y consciente. Pero en el stand cubano no solo existen libros dedicados a los eruditos, también se pueden encontrar literatura juvenil y para niños. Kenia Leiva Hidalgo, poeta cubana, autora del libro Disertación de Cleopatra, Mientras amanece en Roma, nos habló sobre lo que tiene preparado el país caribeño para la feria. Esperamos, en primer lugar, que nuestras propuestas sean aceptadas y sean de goce para la lectura y del conocimiento, porque leer es conocimiento y el conocimiento es poder. Y yo pienso que nuestros pueblos de América necesitan eso, conocimiento, para tener el poder de transformar su realidad y ser consciente de ella. Y también esperamos confraternizar con las demás editoriales y con escritores, expositores, también con escritores intelectuales del país. La autora Kenia Leiva también presentó dentro de los eventos de la feria dos obras: Días prohibidos y Perfecta trampa. Ella es ganadora de varios premios como el de poesía Adelaida de Mármol en 2002 o Premio La Esperanza en el 2004. Aymara Vera Viverón, directora de la editora Oriente, nos compartió la importancia del trabajo de Kenia Leiva en Cuba. Kenia acaba de publicar su libro para niños, es su primer libro para niños, Balgabel y el reino de las fábulas. Es egresada del taller de técnicas narrativas Onelio Jorge Cardoso y textos suyos aparecen en diversas antologías nacionales y extranjeras como La Isla en Versos, que hemos traído especialmente a la Feria Internacional de Quito y que recoge lo mejor de la poesía joven cubana contemporánea. Para mayor información sobre la agenda y los eventos, puedes ingresar a la página oficial de la feria, www.filquito.com, o revisar las redes sociales Facebook, Feria del Libro Quito, y Twitter, @FilQuito. Para el noticiero Identidad, Carlos Vaca. El Ballet Yeshua celebrará su aniversario número 15 con una serie de presentaciones de danza en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el 20 de noviembre hasta el 5 de diciembre, los días viernes, sábados y domingos. Como parte del programa, se realizará la gala de apertura el viernes 20 de noviembre a las 17 horas con un costo de $10. Además, como parte de la celebración, se realizará una casa abierta el sábado 21 de noviembre desde las 16:30. También habrá varios eventos con temáticas relacionadas con la danza, los niños, los jóvenes, la familia y los recuerdos. Para el sábado 5 de diciembre está previsto un concurso de creación coreográfica desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ese mismo día se realizará la gala de clausura a partir de las 18:30. A lo largo de los 15 días que durarán los festejos, habrá presentaciones artísticas a cargo del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, la Danza Nacionalista Sarvimanda, Latin Dance Center, Caravana Danza, Ñukanchi Alpa Ballet Folclórico y Estudios Dance. Hablamos con María Elena Gallegos, directora del Ballet Yeshua, quien nos comentó sobre la trayectoria de esta agrupación y sus expectativas sobre esta jornada. Bueno, estamos muy emocionados porque estamos dejando la infancia, estamos volviéndonos adolescentes y eso es muy importante porque muchas cosas están quedando atrás y muchas cosas nuevas están apareciendo. Les hemos preparado una temporada, más bien dicho, de aniversario muy, muy especial. Lo hemos denominado la Antología del Recuerdo. ¿Y qué es esto? Nada más que traer a la memoria todas las obras que nos han marcado, todas las obras de nuestro repertorio que han sido de incidencia tanto a nivel nacional como internacional. Todo eso ahora bailado por las nuevas generaciones. También pudimos conversar con una de las alumnas del ballet, quien nos expresó su expectativa sobre las próximas presentaciones. Bueno, en esta temporada de aniversario lo que queremos transmitir primero es que la gente conozca nuestra gestión artística durante estos 15 años de trayectoria. También es que mediante la danza podemos conseguir un mundo mejor, días mejores para la humanidad y también un mejor estilo de vida, ¿no? Entonces queremos que mucha gente asista a nuestros días de presentación para que pueda contagiarse de esta fiesta de danza que tenemos en estos días de temporada. De esta forma, les reiteramos la invitación a que asistan a este espectáculo desde el 22 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Para el Noticiero Identidad, reportó Michelle Bastidas. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, el octavo Festival Internacional de Poesía de Guayaquil, Ileana Espinel Cedeño, se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre próximos. Participarán poetas de 17 países. Entre los invitados de la cita se destaca el escritor chileno Jorge Edwards, quien obtuvo el premio Cervantes en 1999. Se realizarán presentaciones de libros y talleres y charlas a cargo de los autores internacionales invitados al evento. También habrá una feria gastronómica con platillos de varias regiones del país. En Ambato y Pelileo, conferencias y proyección de películas sobre Jerusalén se llevarán a cabo el 26 y 27 de noviembre próximos a las 19 horas en la Universidad Indoamérica en Ambato y en la extensión del Cantón Pelileo de la Casa de la Cultura en el Club de Tungurahua. La disertación estará a cargo del reconocido escritor y cineasta israelí Yaron Aitov. También se proyectarán los documentales Último Rincón y América Latina. En el Cantón Paquisha, provincia de Zamora, Chinchipe, la obra Tierra Mestiza, interpretada por el Ballet Nacional de Ecuador, se presentará hoy a las 19 horas. Es una pieza dancístico-musical que rinde homenaje a la esencia mestiza latinoamericana, a sus tradiciones, danzas, cultura y festividades. El evento cuenta con el auspicio de la Extensión Cultural del Cantón Paquisha de la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora, Chinchipe. En Quito, el libro Soy la Ugarte de Landívar, la escritora, pensamiento y obra, se presentará hoy a las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Soy la Ugarte de Landívar fue escritora, la primera periodista ecuatoriana, feminista y defensora de los derechos humanos. Nació en El Guabo, provincia del Oro, en 1864. fundó la primera revista femenina del país titulada La Mujer y el Centro Feminista Anticlerical de Quito. Esta obra se presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Quito, que continuará hasta el 22 de noviembre próximo en la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Caracas. El 10º encuentro de artesanos organizado por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela se desarrollará hasta el próximo 16 de diciembre en Caracas. 52 artesanos de todo el país exhiben sus productos culturales fabricados en vidrio y madera, entre otros materiales. Se exponen tejidos y pinturas. Por primera vez en esta edición, los cultores producirán un producto artesanal en vivo con lo que mostrarán el desempeño que se requiere para la elaboración de estos objetos. Uruguay. El programa Ibercultura Viva recibirá trabajos vía Internet hasta el 1 de diciembre próximo. Pueden participar entidades legalmente constituidas o colectivos reconocidos nacionalmente por el desarrollo de actividades o procesos culturales en los 10 países miembros del programa. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los proyectos presentados deben contemplar algunos objetivos, como la valoración de la diversidad cultural y de la educación, la promoción de la participación social como un derecho ciudadano, la defensa de los derechos humanos, la generación de oportunidades para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes y la integración entre países. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El presente del pasado. El presente del pasado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El presente del pasado. Taller de restauración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salas de arte moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 19 de noviembre, 19 horas. Horario de atención de martes a sábado de 9 a 16 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Un nuevo informe de Naciones Unidas presenta una gran cantidad de iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la ambiciosa meta de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. El informe Acciones para el Clima Ahora fue dado a conocer este martes en la ciudad alemana de Bonn durante una conferencia de prensa organizada por la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El documento insta a los países a implementar una serie de políticas más ambiciosas en la materia, considerando que las contribuciones nacionales presentadas hasta ahora en el marco de la Convención sobre el Clima en París no son suficientes para una reducción sustantiva del calentamiento global. La secretaria ejecutiva de la Convención, Cristiana Figueres, explicó que 168 países presentaron sus propuestas. No obstante, en caso que fueran completamente implementadas, ya no estaríamos en camino a un aumento de 4 o 5 grados, estaríamos rumbo a una reducción de 2,7 y 3 grados, una mejor proyección. Sin embargo, esta no está aún por debajo de los 2 grados necesarios para la supervivencia y seguridad de algunos países, detalló la alta funcionaria. Figueres señaló que el informe presenta ejemplos de soluciones y buenas prácticas que ya están siendo implementadas en otras partes del mundo y que prueban que sí es posible efectuar acciones ambiciosas en la materia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Los antibióticos no sirven para curar resfríos, tampoco hay que automedicarse ni abandonar el tratamiento antes del periodo prescripto, aunque uno se sienta mejor. Todos estos conceptos erróneos contribuyen a que las bacterias se hagan resistentes a esas medicinas y pierdan su efectividad para tratar la enfermedad. El problema es una gran amenaza de salud pública a nivel global. En muchos casos puede ser fatal, especialmente para los pacientes que desarrollan una infección mientras están internados en un hospital. La doctora Pilar Ramón Pardo es experta de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el tema. En una entrevista explica algunas de las conductas que ocurren en América Latina que agravan la situación. Más del 90% de las personas que habían tomado antibióticos en las semanas previas, en los 6 meses antes de la encuesta, habían sido recitados por un facultativo, por un médico o por una enfermera. Sin embargo, todavía nos queda por mejorar respecto al conocimiento de qué es la resistencia a los antibióticos y cómo se puede prevenir esta resistencia. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos? ¿Cómo puede el público en general entender cuál es el perjuicio que se puede causar al hacer una toma indebida, por ejemplo, de esos medicamentos? La resistencia a los antibióticos ocurre, no ocurre en las personas, ocurre en las bacterias. Y estas bacterias cambian y se vuelven resistentes a los antibióticos. De manera que el riesgo es que una persona contraiga una infección por una bacteria, un microorganismo resistente, y sea mucho más difícil de tratar con antibióticos, sea mucho más difícil de curar con antibióticos. Cuando se habla de esta resistencia a los antibióticos, por ejemplo, ¿esto es lo que ha generado, por ejemplo, las bacterias hospitalarias, que a veces son tan difíciles de contrarrestar? En los hospitales están los pacientes más vulnerables, más graves, que están sufriendo intervenciones quirúrgicas, trasplantes, quemados. Y estas personas reciben antibióticos para prevenir o para tratar infecciones que tienen. Por tanto, en esos ambientes es donde se seleccionan las bacterias que tienen resistencia a un mayor número de antibióticos y aquellos que son más potentes. Esa es una gran preocupación, porque estas bacterias multiresistentes ponen en peligro la vida de las personas y no existe un tratamiento eficaz para ellas. ¿Se sabe cuántas personas, por ejemplo, fallecen en la región a causa de estas infecciones hospitalarias a bacterias resistentes? Es difícil determinar con exactitud cuál es la carga de enfermedad, cuál es el número de personas que fallecen por resistencia a los antimicrobianos en Latinoamérica y en el Caribe. Pero tenemos algunos indicadores. En Estados Unidos se sabe que aproximadamente cada año fallecen 23.000 personas por causa de bacterias multiresistentes y un número aproximado 25.000 en la Unión Europea. ¿Cuáles son algunos de los comportamientos erróneos más comunes y que contribuyen a la resistencia a los antibióticos? Hay que dar siempre un énfasis a la higiene y a la prevención de las infecciones. Y es algo que en la región todavía hay que cambiar esas costumbres: higiene de manos, higiene hospitalaria, y después hay otros aspectos. Por ejemplo, las personas que recetan los antibióticos tienen que estar muy seguros de cuándo está indicado ese antimicrobiano y prescribirlo en ese momento. Y también por parte de los consumidores, de los usuarios, tienen que estar conscientes de que los antibióticos no son la panacea, no curan todo. Y hay muchas infecciones como catarros comunes, algunos tipos de sinusitis que no necesitan antibióticos. De manera que su actitud cuando van al médico no debe de ser la de exigir un antibiótico, sino debe de ser conocer cuál es la enfermedad y cuál es el tratamiento más adecuado. Era la doctora Pilar Ramón Pardo, asesora de la OPS en resistencia a los antibióticos. La OPS es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. La OMS celebra la Semana Mundial de la Concienciación sobre los Antibióticos para informar sobre este tema y contribuir a cambiar los malos hábitos que generan la resistencia a los antibióticos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. El jueves 19 de noviembre, en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, a partir de las 18:30, se inaugurará la exposición de pintura Espejismo, que recoge creaciones de 11 alumnos del maestro Óscar Galo Duque. Son 44 obras con temáticas de retrato, naturaleza muerta, paisaje, bodegón y collage, que expondrán los alumnos en honor a las fiestas de Quito. El maestro Galo Duque habla sobre esta exposición pictórica. Si esta es una exposición y un colectivo de 11 jóvenes que emprenden una carrera artística ya casi solos, están queriendo fortalecerse ya en el aprendizaje que les ha dado el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura bajo mi dirección. Hay varias temáticas, varias técnicas, que es lo que los muchachos han recopilado en algún tiempo de estar en el Centro de Promoción Artística. Es una exposición que va a tener 44 cuadros, entre óleos, tintas, lápices, pastel seco, bueno, de las tantas técnicas que los hemos podido enseñar y ellos han logrado aprender. Esta exposición pictórica cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura, el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas. Como parte de la exposición, los domingos 13, 20 y 27 de diciembre, se dictarán 3 talleres de pintura gratuitos para personas de todas las edades. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los 61 años del coro de la institución, presenta Ciclo de conciertos de intercambio España-Ecuador. Invitada especial a soprano Charo Sánchez Gallego. 61 años del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro Prometeo. 18, 19 y 20 de noviembre, 19 horas. Les esperamos. Chungo Misti. Corazón Mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, el frío es propicio para preparar un buen locro. Hoy compartiremos la receta de la deliciosa y emblemática sopa ecuatoriana, la más popular y apetecida dentro y fuera de casa. Ingredientes: papas de buena calidad, de preferencia papachola, peladas, lavadas y troceadas en la cantidad que considere necesaria. Esta dependerá del número de integrantes de la familia y de qué tan espeso o ligero lo desee. Necesitamos queso, aquel conocido popularmente como queso de comida. Cebolla blanca larga, finamente picada, achiote, una cucharada de manteca de chancho o aceite vegetal, sal, leche y estamos listos para prepararla. En una olla con agua fría, añada las papas y la sal. Lleve al fuego. Cuando ésta comience a calentar y justo antes de hervir, se forma una espuma. Retírela las veces que sea necesario. A este procedimiento se lo llama espumar. Hecho este, colocamos la cebolla y dejamos que hierva hasta que las papas estén cocidas y empiecen a desintegrarse. La papa chola tiene esta propiedad, lo que le hace al locro más espeso y con mejor sabor. Coloque el achiote preparado en el minuto, es mucho mejor. ¿Cómo? Un poco de grasa de cerdo hecha en casa o aceite sobre el grano de achiote caliente. Este empieza a soltar su color y aroma. Añada a la sopa. Deje hervir para que los olores y sabores se junten. Coloque leche a gusto. Y antes de retirar del fuego, desmenuce o raye el queso tierno.